historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayepita soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Y no soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura pureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Buenas, buenas, buenas, latinoamericanas y latinoamericanos. Arranca una vez más Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra consigna. La idea, el propósito, el objetivo, la razón de ser de este programa es rescatar nuestra identidad latino-caribeña, romper y burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto y, como es nuestro lema ya habitual, te invitamos, te convocamos a sentipensarnos en la patria grande. ¿Cómo le va, Lupita? Bien, muy bien. Estoy aquí muy contenta. Estoy como que me pone muy alegre esta canción que tenemos de cortina. Póngala unos segunditos más, Tupac, por favor. Qué cantante, ¿no? Qué cantor popular. La voz del pueblo, que le dicen. La voz del pueblo. Hoy estamos de cumpleaños, estamos de celebración. Hoy estamos de natalicio del hombre que está interpretando esta música llanera venezolana, este joropo venezolano, nada más ni nada menos que Hugo Rafael Chávez Frías. Está hoy cumpliendo años y hoy, más allá de que no esté físicamente, estamos celebrando su natalicio número 62. Así que hoy vamos a estar dedicando un programa especial en algún punto a uno de nuestros latinoamericanólogos. A mi parecer, quizás el hombre que más ha abordado esto de sentipensarnos latinoamericanamente en este siglo, quien ha propulsado mucho, buena parte del proceso de integración regional de la unidad latinoamericana con la UNASUR, con el ALBA, con la CELAC, con Telesur, Petrocaribe, una serie de iniciativas que demuestran que Hugo Chávez fue quizás, por lo menos desde mi punto de vista, el hombre latinoamericanólogo de este siglo. Y un latinoamericanólogo envidiable, Gera, porque la cantidad de cosas que ha leído, que ese hombre sabía, era impresionante. Impresionante, nos deja a todos los demás latinoamericanos, nos deja así como que no lo llegamos ni a los talones. Pero bueno, hoy vamos a estar entonces recordando a Hugo Chávez con música, con poesía, con recitado. Y también vamos a estar hablando de otras cosas, ¿no? Vamos a estar recorriendo las noticias, la cultura de nuestra América, también rescatando algunas raíces como siempre. Y sí, vamos a estar viajando a Perú a ver cómo está esto de la asunción del PPK como presidente de Perú. Y vamos, bueno, tenemos hoy las mariposas de nuestra América en el estudio que nos van a estar hablando del Día de la Mujer Afrodescendiente en América Latina y el Caribe, de lo que está pasando con los acuerdos de paz en Colombia. Tenemos, bueno, yo traje algo misterioso que está allí con esa sábana que lo está tapando, que lo vamos a ver. ¿Qué misterio? ¿Qué trae ahí debajo de esa sábana, Lupita? Por favor, tengo miedo. No tengas miedo a lo desconocido, Gera, ten curiosidad. Bueno, queda el suspenso para la columna habitual de Lupita, que hoy nuevamente va a estar conduciendo este espacio, ya hecha una conductora lisa y llana. ¿Cómo ya se siente? Sí, ya estoy en mi salsa, estoy en mi salsa, pero te digo que por ahora, que no sé si le hago justicia a Bele. Bele está también culminando sus vacaciones, está regresando por estas horas así que el próximo programa se reincorpora al sur del Río Bravo. Lo mismo Agustín, ambos están por la Patagonia sureña disfrutando de las vacaciones invernales aquí en la Argentina, así que con el equipo hoy modificado vamos a saludar al resto del equipo que hoy está haciendo posible el programa del sur del Río Bravo, como siempre timoneando este espacio infaltable en los controles técnicos. Tupac Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí. ¿Tiene algo para...? ¿Programa número 47? 47. Sí. Todavía no... no hay ningún dato. No hay ningún dato, pero lo vamos a ir construyendo en estas dos horas. Bien, llegué temprano. Es verdad, vamos a felicitar a Tupac Álvaro que llegó temprano, estuvo ahí sentado en el silloncito un rato. Sí, sí, sí, porque estoy sin agua, entonces no, yo en general llego tarde porque me quedo chapoteando en la bañera y hoy estoy sin agua, así que no tuve motivos. El productor ocasional del día de hoy, de la fecha, puede hacer un, aunque sea un breve saludo, se anima, quiere, puede. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Julián, acá, para quienes no lo conocen... Del otro lado del éter. Aprendiendo un poco lo que es llamar por teléfono fuera del país, ¿no? Que se complica, no es lo mismo. Estamos tratando de inventar algo, por eso ahí andamos ahí a las corridas, pero... Va a salir. Nos va a llevar a buen puerto, nos va a llevar ¿A dónde? No sé qué puerto de nuestra América, pero un puerto. Para Perú, nos vamos a ir en un ratito, gracias a Julián. Mientras tanto, saludamos a las radios que transmiten al sur del Río Bravo, como siempre nuestra casa matriz, desde donde salimos... Radio Nauta 106.3 FM de la Ciudad de La Plata, del Centro Social y Político Olga Vázquez, y también salimos por las siguientes emisoras nuestroamericanas. En Colombia salimos por Contagio Radio de Colombia. En Chile, Radio Placeres en Valpo. Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago. Radio Aucán en el Valle de Colchagua, la sexta región en Chile. Por internet por la agencia de noticias Medio a Medio. En la Argentina, Radio El Algarrobo, en Andalgalá, provincia de Catamarca. Por Radio La Caterva, desde la capital, Ciudad de Buenos Aires. FM Punta del Indio, en la provincia de Buenos Aires. Ya vamos a ir para allá, ¿no, Lupita? Ya vamos a ir, porque es mi favorita, obviamente. ¿Usted conoce Punta del Indio o no? No, pero estuve hablando que me contaba Lucía, la productora, que ella pasó sus infancias, varias de sus infancias, de sus veranos allí en Punta del Indio, así que nos va a contar un poco de cómo es por allá. Perfecto. También Radio La Mosquitera en el departamento de Guaymas, en Mendoza. Radio Encuentro de Viedma, Río Negro. Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires. Desde Venezuela, que hoy bueno le dedicamos también nuestro programa, la Radio del Sur. Radio Antena Libre en Barquisimeto. Radio Ecos de Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala, Voces de Ishimuleu. Qué bien que dice Voces de Ishimuleu. Usted, la verdad, sabe todo latinoamericano. En Panamá, Radio Temblor. En Uruguay, Radio La Ciudadana La Gaviota. Radio Contacto Sur. Y Radio Mundo Real. Hechas las presentaciones formales. Ahora sí, momento de empezar a recorrer nuestra América, decíamos, en un día especial. Mientras... vamos a dedicar este programa a Hugo Chávez, al aniversario de su natalicio. También vamos a informar y vamos a recorrer lo que está pasando por estas horas en nuestra querida matria y patria grande. El Perú tiene grandes retos por delante. Todo el mundo dice que yo soy un tecnócrata. Bueno, yo creo que es mejor ser un tecnócrata que no saber nada. Pero a pesar de eso... soy una persona muy persistente. Estamos para servirles, queremos atraer inversión y ustedes tienen la puerta abierta en Palacio, en el Ministerio de Economía, para producir, invertir y prosperar. Ritmo de la chicha peruana nos lleva hacia allí, hacia el Perú, y a quien escuchábamos es obviamente a Pedro Pablo Kuczynski, que está asumiendo en estas horas la presidencia del Perú, este economista y empresario liberal de 77 años que está asumiendo la primera magistratura del Perú para los próximos 5 años, culminando un paupérrimo, ¿no?, mandato de Ollanta Humala. Sí, y ya mira que a mí me sorprendió la cantidad de años que tiene este señor. Está grande. Está un poco grande y hasta se, digamos, lo han nombrado el presidente más veterano de la historia de Perú. Así es el mandatario con más años que asume con sus 77, PPK, así se lo conoce. La ceremonia de su investidura está siendo protagonizada por 6 presidentes latinoamericanos: Mauricio Macri de Argentina, Juan Manuel Santos de Colombia, Michelle Bachelet de Chile, Rafael Correa de Ecuador, Horacio Cartes de Paraguay y Enrique Peña Nieto. Son los mandatarios de América Latina que están presenciando la toma de posesión de PPK. Sí, también hay varios invitados como el que siempre está aquí metiendo sus cucharas, el rey Juan Carlos I de España, que ya lo tengo aquí, lo tengo entre ceja y ceja jera, que ya lo veo muy metido. Y los vicepresidentes Álvaro García Linera de Bolivia, Raúl Sendic de Uruguay, Óscar Ortiz de El Salvador y Yacef Cabrera de Guatemala. Sí, hay que hablar de un desafío grande que va a tener PPK y es principalmente el Congreso peruano, ¿no? Que está dominado por el fujimorismo, que si bien perdió Keiko Fujimori la presidencial, ganó las legislativas, así que el principal obstáculo que va a tener Kuczynski va a ser un Congreso dominado por la oposición, en este caso la oposición del fujimorismo. En todo caso, bueno, un nuevo gobierno neoliberal que se implanta en el Perú como continuidad también de lo que fue Ollanta Humala. Sí, porque recordemos, Jera, que Pedro Pablo Kuczynski ganó en el balotaje del pasado 5 de junio por solo el 0,24 puntos, o sea, apenas 41.000 votos sobre Keiko Fujimori. Por una cabeza había ganado PPK a Fujimori y hoy se convierte en el presidente del Perú. Vamos a ver quién es Pedro Pablo Kuczynski y lo que se viene para el Perú. Hacia allí nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en diálogo con Elvis Mori, militante del Bloque Nacional Popular y de Alba Movimientos, capítulo Perú. Bienvenido, Elvis, ¿nos escuchas? Saludos, compañeros. Un abrazo grande aquí de Perú para todos tus hermanos argentinos y toda la patria grande. Gracias, Elvis, por tu tiempo. Queremos que nos acerques a la realidad peruana y en principio que nos digas y que nos cuentes quién es Pedro Pablo Kuczynski, más allá de lo que sabemos como economista y empresario neoliberal. Bueno, algunos detalles más del perfil de PPK y de lo que se espera para su gobierno que está comenzando. Sí, buenos días a todos. Sí, Pedro Pablo Kuczynski es un, lejos como se quiere vender su imagen, es un político, es alguien que ha estado vinculado al Estado hace más de 40 años. Él es, además de economista, es una persona que ha tenido también una presencia política en la gestión de Estado en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo en el periodo 2000-2005 o 2006. Y de alguna manera, y ha sido también, digamos, una persona que ha estado siempre con influencia de opinión pública en los últimos 5 o 10 años, y de alguna manera, pero Pablo Kuczynski expresa, como no se había expresado en ese país hace más de 50 años, una representación abierta, expresa, liberal y neoliberal en el Estado. Entonces, él representa una correlación tecnocrática y liberal y neoliberal en el poder, que es más o menos una especie de formalización política de un bloque de poder que ha estado ya dentro del Estado claramente a partir del gobierno del fujimorismo, en términos de la gestión pública, en términos de la tecnocracia, y también ha sido, digamos, un favorito de la opinión pública vinculada con los poderes fácticos. Entonces, pero Pablo Kuczynski es una representación de una correlación de un bloque de poder que se instaló como más fuerza en el Perú a partir de los años 90 con la entrada del gobierno neoliberal. ¿Cuál es la diferencia de Pablo Kuczynski respecto a las otras opciones de derecha o de ultraderecha como el populismo? De alguna manera hay que reconocer que tiene algún talante democrático respecto a las libertades, es un neoliberal económico, pero que aboga por libertades como por ejemplo los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres, en fin. Esa es la diferencia que tiene que ver con los derechos y las libertades respecto a las otras opciones de derecha. Pero en términos programáticos, en términos doctrinarios, pero Pablo Kuczynski en este momento es la máxima representación, la formalización política de los poderes que han tomado el control del Estado hace 30 años y separando evidentemente los grandes sectores corruptos y de los poderes fácticos que han tenido influencia en el gobierno de Perú, en todo el gobierno de Perú en los últimos también 30 años. Y Elvis, cuéntanos, teniendo en cuenta este escenario en el que el fujimorismo tiene la mayoría en el Congreso, ¿cómo se espera que sea el gobierno de PPK? Por lo menos hay dos opciones o dos vías ahí para entender los próximos 5 años. Una primera opción, quizá la más fácil y la más tentativa para decir, es que al no diferenciarse programáticamente el Ejecutivo, o sea, el gobierno del señor Pedro Kuczynski, con la oposición de la ultraderecha de la mayoría en el Congreso, que es el fujimorismo, uno podría decir que efectivamente van a estar de acuerdo con la política de Estado en materia económica, sobre todo. Sin embargo, una segunda lectura tentativa es que el fujimorismo va a hacer todo lo posible para mostrarse diferente económicamente respecto al gobierno de PPK. Es decir, el fujimorismo va a querer autorrobarse una especie de discurso social, discurso de izquierda, discurso popular, para diferenciarse de un gobierno que desde su línea política, digamos, desde su objetivo política, representaría el establishment, la derecha, lo tradicional en el Perú. Esos serían dos escenarios, ¿verdad?, entre el fujimorismo y el gobierno. Un gobierno que tiene que rendir cuentas a cada rato en el Congreso, interpelado por el fujimorismo, llevando a sus ministros hasta que sean enjuiciados políticamente en el Parlamento, en fin, una especie de tira y afloja improductivo que aparentemente mostraría dos posiciones, pero que en realidad es una sola posición, simplemente con diferentes ambiciones electorales en los próximos años. Sin embargo, por lo que se ha visto en las últimas declaraciones de PPK, él es que está reivindicando su derecho a gobernar. Vale decir, el fujimorismo tiene el control total con 73 parlamentarios de los 130 que existe en el Perú. De ese grupo, el fujimorismo es la primera mayoría. Ellos tienen el control total del Parlamento en términos de votación y administrativamente. Y eso sería una posición drástica al Ejecutivo. Y lo que ha reivindicado PPK estos días es una especie de derecho a gobernar, que significa, en buena práctica, que yo voy a gobernar así el fujimorismo se oponga en todo. Ahora, Elvis, eso es de acuerdo a sus declaraciones. Claro. ¿Sí? Recordamos, estamos en diálogo con Elvis Mori, militante del Bloque Nacional Popular y del ALBA Movimientos, allí en el capítulo del Perú. Ante este escenario que planteas de, bueno, un gobierno neoliberal y una oposición también neoliberal, digamos, dos bloques de poder muy fuertes de derecha, ¿qué contrapeso se va a poder, o crees que va a poder hacer el Frente Amplio también como segunda fuerza legislativa, ¿no? Con 20 legisladores, es la segunda fuerza ahí en el Congreso peruano. ¿Qué contrapeso crees que puede llegar a ser el Frente Amplio? Y también, ¿qué fuerza tendrán los movimientos sociales? ¿Qué capacidad de resistencia crees que van a plantear las organizaciones populares del Perú de cara a este nuevo programa neoliberal que se va a continuar en el Perú? Claro, matizando un poco siempre, recuerda que el último dilema que tuvo el Perú en términos electorales fue que en una segunda vuelta pasó el fujimorismo y PPK, ¿verdad? Pasaron a segunda vuelta con moción, y que muchos sectores progresistas, izquierda, tuvieron que volcar su voto hacia PPK contra el fujimorismo, es decir, fue un voto contra el fujimorismo en sustancia. ¿Por qué digo este matiz? Porque es importante que, si bien es cierto, representan doctrinariamente, económicamente, lo mismo, el adversario principal, desde mi modo de ver, para el Bloque Nacional Popular en el Perú, sigue siendo el fujimorismo, ¿verdad? Ese matiz es importante porque eso también determina un poco la correlación de fuerzas y la actuación de los movimientos sociales. Ahora bien, digamos que, si bien es cierto, puede haber sintonía programática, va a haber una especie de disputa política entre ambos, pero en términos de orientación política, siempre dentro de la misma orilla, ¿no? Por ahí, con matices en los derechos y libertades, pero en el gran juego del poder, dentro de la misma orilla política. ¿Cuál va a ser la significación que tenga una posición del tipo de Frente Amplio, que es la segunda mayoría en el Congreso, con 23 parlamentarios? Yo creo que el Frente Amplio va a expresar en el Congreso la única opción, en términos programáticos, en términos ideológicos, de oposición tanto al fujimorismo como al gobierno de PPK. Ahora bien, pero dado que, digamos, las fuerzas populares se encuentran en minoría en el Congreso, el Frente Amplio va a tener que ser una plataforma junto con otras en el campo social, en el campo de los movimientos sociales. Vale decir, tiene que haber una nueva correlación de fuerza que de todas maneras trascienda al Parlamento, porque con 23 parlamentarios, con una oposición casi con más de 100 parlamentarios, 230 que gobiernan en el mismo sentido, el Frente Amplio va a quedar reducido a una minoría. Por eso, creo que el gran rol también, más allá del Frente Amplio, es el de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales como o de los proyectos sociales y políticos como el Bloque Nacional Popular, que tienen que generar una nueva rearticulación del campo popular que exprese esta democracia callejera, porque lo que tú vas a tener en estos próximos 5 años va a ser una especie de estado de opinión y el establishment, el gobierno, el fujimorismo y sus aliados, la opinión pública tomada por los grandes medios y la concentración de poder. Recuerda que en el Perú 80% de la prensa escrita está en manos de un solo grupo político, de un solo grupo político, también un solo grupo económico, que es el Grupo Comercio. Entonces, ante toda esa especie de monopolio político, monopolio fáctico, la otra gran orilla política tiene que ser esta especie de democracia callejera contra este estado de opinión que decía que dice el presidente, o como llaman el vicepresidente de Bolivia, García Linera. En este espacio de democracia callejera, democracia social, democracia activa, popular, va a estar el Frente Amplio, el Bloque Nacional Popular, Democracia Directa, donde está liderando el presidente regional Cajamarca, Gregorio Santos. En fin, todas las expresiones sociales y populares van a tener que confluir en una gran trinchera que va a ser la legítima oposición, no solamente al gobierno, sino al modelo. Ahora, digamos, este otro espectro todavía no tiene forma, salvo la representación parlamentaria de los 23 parlamentarios del Frente Amplio. Pero creo que en estos próximos 5 años existen, para estos próximos 5 años existen diferentes comisiones, diferentes fuerzas y diferentes iniciativas, como el Bloque Nacional Popular, como la Junta, el colectivo Keiko Novas, los movimientos regionales, los movimientos de mujeres, que están de alguna manera expresando una nueva articulación social en ciernes. Ese es el escenario básico en los próximos 5 años. Un escenario institucional, estatal, tomado administrativamente y políticamente, formalizado políticamente por quienes ya tienen el poder hace 30 años, frente a una especie de gran frente amplio, de un gran bloque nacional, todavía en ciernes, pero que de alguna manera ya se está expresando tanto en el Frente Amplio como en los diferentes estallidos sociales en los últimos 5 años. Entonces, yo no veo un panorama desalentador, más bien creo que existen las condiciones para que haya una salida política popular y sea gobierno en 2021. Elvis, clarísimo el panorama, la verdad que muy, muy didáctico también para comprender todo el escenario político en el Perú, lo que se viene a partir de este nuevo presidente, de este nuevo gobierno, y también cómo se mueven las fichas dentro de todo el escenario político allí en el Perú. Esperemos que se dé lo que estás por lo menos esperanzado de que se dé esa confluencia del movimiento popular junto a esta nueva esperanza que es el Frente Amplio desde lo institucional para poder revertir esta serie de gobiernos neoliberales que se vienen sucediendo en el Perú. Así que la mejor allí para todos y todas en el Perú y un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Solamente remarcar que más allá de que a veces existan las situaciones complicadas como la que está sucediendo en el Perú, donde existe una correlación de fuerza, una gran corriente de opinión que aparentemente está volcada hacia posiciones más liberales, yo creo que una complejización del escenario nos hace notar que en los últimos 20, 30 años, un 30% ha votado contra un modelo, contra un sistema, y esto se hace cada vez más evidente. Y más de un 30% le ha dicho no al fujimorismo que expresa la paternidad de este modelo de sistema. En tanto eso exista, claramente puedo decir yo con mucha esperanza de que existe todas las posibilidades para que haya una nueva correlación de fuerza, una gran alternativa diversa, múltiple, urbana o rural, indígena, campesinos, trabajadores, jóvenes y mujeres, que pueda tener una salida política orgánica este 2021. Entonces yo siempre dejo la idea de que hay que confiar en el pueblo, hay que confiar en la gente, que yo estoy seguro que no está contenta con el menú que le han presentado y que siempre va a buscar una alternativa distinta. Entonces, y también agradecer muchísimo el esfuerzo de los medios comunitarios, los medios sociales como ustedes, que están tratando de mostrar esta contrainformación. Y sin duda, ¿qué haría la Patria Grande? ¿Qué harían los movimientos sociales? ¿Qué harían los gobiernos progresistas, los movimientos sociales en Argentina, en Perú, en Colombia, en Chile, sin que existiera la presencia y trabajo activo de ustedes? Saludar al presidente Rafael Correa, que está aquí en el país, presidente que ha venido por nuestras fiestas, presidente de los grandes cambios en Ecuador. Saludar también al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García. A Macri no me lo saluda, Luis. Saludar al pueblo argentino. A Macri no me lo saluda, Luis, si lo ves por ahí. Por supuesto, yo saludo al pueblo argentino, que más allá de sus representantes del pueblo, que estamos siempre en solidaridad y lucha. Y saludar también, hay que decir, al presidente Santos por haber llegado a este acuerdo de paz con la FARC en Colombia, que sin duda nos da mucha paz en la región. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo desde aquí al sur del Río Bravo. Un abrazo a todos ustedes y que viva la Patria Grande y que viva Argentina. Pasaba Elvis Mori, él es integrante del Bloque Nacional Popular del Perú, también de la Articulación Continental de ALBA Movimientos, así que extenso, detallado y también, como le decía, pedagógico, ¿no? El panorama que nos pintaba las distintas fuerzas, el gobierno que asume, una oposición fujimorista con mucha fuerza y dominando el Congreso, con muchas similitudes y algunos matices, y una izquierda que empieza a crecer, ¿no? Que mostraba ahí cierta expectativa en lo que puede llegar a ser el Frente Amplio en el Congreso, como también las distintas fuerzas populares empujando y resistiendo un nuevo gobierno de derecha en el Perú. Sí, me gusta que nos haya dejado un poquito de luz, como la puerta así como entreabierta para la esperanza. Que viene, hablando de esperanza y de luces, se viene Lupita con su sección. Espero que nos levante un poquito el ánimo porque tenemos otro gobierno empresario, otro presidente empresario. Ya teníamos a Cartes en Paraguay, a Macri aquí en la Argentina, a Peña Nieto en México, bueno, Santos también del palo empresarial. Cada vez más presidentes empresarios, ahora PPK en Perú. Necesitamos un poquito de aire fresco, Lupita. Espero que nos lo traiga en el bloque que viene. Vamos a ver por lo menos alguna voz crítica en todo esto. Hablando de voces críticas y hablando de nuestra América y los vientos de lucha y de esperanza, escuchamos al homenajeado. En este caso, ¿usted se quedó con ganas de escuchar la canción completa? Sí, Jera. Tengo ganas de seguir escuchando esa voz ronca, grave, bien, bien de pueblo. Así lo recordamos al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que en una de sus anécdotas decía: hay un llanero que me dijo una vez, Chávez canta mal, pero canta bonito. Sobre el espejo del viento, voy mirando la sabana y no soporto las ganas decirle lo que siento a la llanura pureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. ¡Viva el llano! Amado Lovera y su conjunto, la UNEYE, el movimiento la UNEYE. ¡Vivan los estudiantes! El rojo sol de la tarde sobre villano coplero pinta paisajes de encanto

de Manuelita Sáenz, de Juana Zurduy y también del comandante Chávez. Hacia Chile nos vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué anda pasando del otro lado de la cordillera? Es que parece que está bien movidito Chile, porque el pueblo salió a las calles para marcarle la agenda a Bachelet para terminar con la jubilación privada. Multitudinarias movilizaciones se registraron en unas 40 ciudades chilenas para decirle basta al sistema privado de pensiones. Bajo el lema No Más AFP, se estima que unas 750.000 personas marcharon las diversas regiones del país. ¿Cuántas personas marcharon? 750.000 personas. Poquito, ¿no? Igual yo tengo aquí un pajarito que me ha contado que se calcula que 1 millón también. Una banda de gente en las calles diciendo No Más AFP en todo Chile. Posteriormente, ¿qué hizo Bachelet? Bueno, tuvo que salir a decir que el gobierno está avanzando en la creación de un sistema estatal de pensiones. ¿Qué dijo Bachelet? Dijo que desde el inicio de mi gobierno hemos escuchado esa demanda y nos hemos puesto en marcha para enfrentarla. Estamos impulsando la creación de una AFP estatal y definimos una hoja de ruta para tener un sistema de pensiones que tenga más solidaridad y mejores pensiones de manera sostenible. Justo, ¿no? Justo estaban pensando eso. Sí, sí, yo ya lo había pensado, dijo Bachelet. Ya lo había pensado. La cuestión es que el gobierno, sin embargo, aclaró que esta es una tarea larga y que va a demandar una discusión profunda y el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Eso lo decía el ministro de gobierno, Marcelo Díaz, que dejaba en claro que desde el Ejecutivo se va a avanzar en esta jubilación estatal, pero que le cierran la puerta a que durante este actual gobierno se realicen cambios más profundos en el sistema actual de pensiones. Y ya por las dudas se atajó Marcelo Díaz y dijo que hay tareas que se van a hacer en este gobierno y otras tendrán que hacerse en gobiernos sucesivos. Pateó la pelota, como quien dice. Pateó la pelota para 500 metros adelante el vocero del gobierno chileno. Tenemos un informe completísimo que nos han enviado especialmente desde nuestra querida Radio Placeres de Valpo, una de las primeras radios que se sumó a transmitir al sur del Río Bravo, allí en Chile, y que nos han enviado este reporte exclusivo para contarnos de primera mano qué es lo que está pasando con la demanda y la lucha por la estatización del sistema de pensiones en Chile. Escuchamos el reporte de Radio Placeres. De Valparaíso, Radio Placeres para el sur del Río Bravo. Un pequeño reporte de lo que significó la movilización el pasado domingo 24 de julio contra la aseguradora de fondos de pensiones. El movimiento social se organizó, se articuló bajo el lema No Más AFP y con ello fue capaz de desarrollar en más de 40 ciudades del país, sacar a cerca de 1 millón de personas según las organizaciones de estas marchas para exigir el fin del sistema de pensiones que fue generado en dictadura por José Piñera, hermano del expresidente. El movimiento social, a través de esa movilización masiva, sin incidentes de violencia a la que nos tienen acostumbrados las policías y la represión del Estado de Chile, fue capaz de generar en la opinión pública, en el Estado y en los partidos políticos, la capacidad para marcar la agenda de esta semana. La Asociación de Fondos de Pensiones generan o entregan a las personas que se pensionan cerca del 20% del último sueldo que estaban recibiendo, y eso invita a que las personas que se jubilan tengan que buscar nuevos trabajos. Para al sur del Río Bravo, este es el reporte de René de Radio Placeres de Valparaíso. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Bien, grosso, ¿no? El reporte ahí de Valpo, de Radio Placeres. Perfecto, se entendió clarísimo, me aportó un montón de datos y también una voz crítica nuevamente. Es un sistema totalmente injusto que obliga a los jubilados a buscar trabajos. Y de hecho, nos comentaban también los compañeros de Radio Placeres que desde la televisión, desde el periodismo, se avala esta práctica y se la fomenta. Sí, un sistema que, como nos decía ahí el informe, es heredado todavía de la dictadura pinochetista. Una de las tantas herencias que todavía se mantienen vivitas y coleando en Chile tiene que ver con este sistema de jubilación privado, las AFP, que como nos decían ahí en Radio Placeres, fue creado por José Piñera, hermano del expresidente Sebastián Piñera, en dictadura y hoy todavía se mantiene, así que otra deuda pendiente que parece que el gobierno tuvo que tomar carta en el asunto, tuvo que hacerse cargo después de casi 750.000 personas o 1 millón en las calles, aunque parece que, como siempre y como todas las reformas que está haciendo, la va a hacer a medias, ¿no? Si se quiere. Y nuevamente el pueblo chileno marcándole la agenda a Bachelet, corriéndola por izquierda, como se dice, e imponiendo para discutir estas pesadas herencias de las que hablábamos recién. ¿Le gustó la cortinita nueva que tenemos en Chile? Me gustó. A ver, gustó. Unos segundos más. No dijimos las vías de comunicación, Lupita. Las ya después de 44 minutos y debe haber un montón de gente desesperada porque no sabe cuáles son nuestras formas de comunicarse, enviarnos saludos, críticas, comentarios. ¿De qué forma? Lo pueden hacer por teléfono al 54-221-451-6917, el teléfono aquí de la radio, por WhatsApp al 54-221-670-5190. Y también por nuestras redes sociales, Facebook es Al Sur del Río Bravo y el Twitter @ Sur del Río Bravo. Nos podés enviar un mensaje cuando tengas ganas, en cualquier momento que lo escuches, por cualquier radio, de día, de noche, de mañana, y nosotros interactuaremos, en este caso el programa siguiente, como lo hizo Mónica Kelly, que nos dijo lo siguiente: excelente programa, chicos, felicitaciones, los escucho por la radio comunitaria FM Punta del Indio los días viernes. Así que bueno, nos felicita y agradecemos las felicitaciones y le retribuimos los abrazos tan grandes como se puedan a la banda de FM Punta del Indio. Que ya lo dije, lo voy a repetir, son mis nuevos favoritos. Porque son siempre tan amorosos y siempre escuchan el programa y nos hacen comentarios. Así que va este abrazo lo más grande que se pueda. Lupita, estoy empezando a sospechar que usted quiere tener casa gratis en el verano en Punta Indio para ir al balneario a vacacionar. Y a mí, mira, Jera, me vienen hablando del pan de campo, del dulce de leche casero, de los quesos. Y a mí, yo ya quiero irme a Punta de Indio. Quiero que alguien me haga una picada así bien campera aquí de Argentina. Ya vamos a ir, pero cuando amaine un poco la fresca, ¿no? Sí, me parece una buena idea. Momento, ahora sí, Lupita, usted es el momento en el cual usted se saca el traje de conductora, que lo viene haciendo muy bien. Gracias. Hay que admitirlo. Y se pone el traje de columnista. Hay una sábana ahí puesta. No sabemos qué hay abajo. Se vino muy misteriosa nuestra querida María Jennifer Guadalupe López Cuellar. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Jera, tú sabes que a mí me gusta caminar por las plazas de la ciudad de La Plata. Y hoy algo que no sé si les he comentado en el programa, pero es que me gusta mucho ver lo que la gente tira en la calle. Muchas veces para mí son joyas. ¿Usted hurga en los botes de basura? ¿Estaba diciendo eso? No sé si en los botes, pero fíjate si alguien tira un mueble, pues me fijo si sirve. Si alguien tira una computadora o no sé, alguna cuestión así, me fijo si la puedo arreglar. Un monitor de el siglo pasado. Exactamente. Y esta vez, caminando por Plaza Rocha, me encontré con esto aquí que ves debajo de esta sábana. A ver, levántela. ¡Wow! ¿Qué es eso, Lupita? Esto, Jera, es un gran invento. Es una máquina. Nunca vi algo así. Yo tampoco, Jera, y cuando lo enchufé y entendí cómo se prendía, me caí de la silla. ¿Pasa algo acá? Si lo prende, ¿se puede? Sí. Vamos a prenderlo, Jera. espera, a ver, creo que, a ver si aprieto aquí era, a ver, creo que sí. Ahí va, a ver. Ay, ay, ay. Era. Tengo miedo, Lupita. Creo que lo prendí. Gera, esto no es, no es cualquier cosa, Gera. Esto es una máquina para ¿máquina? Leer pensamientos. ¿Cómo, cómo? Una máquina para leer pensamientos. A ver, pensemos a quién podemos leerle la mente, Gera. ¿A Álvaro? No, no, mejor a ver si se nos desconcentra. No sé, a Julián que anda por ahí. No, qué pobre, es nuevo en el programa y no sé si está en confianza. ¿A quién le podemos leer la mente? Los, ¿no hay nadie a más? A ver, alguien especial, alguien que no esté siempre aquí cerca nuestro. Alguien que ahora esté cerca, pero que no lo suela estar. Ah, ya sé, Gera. ¿Sabes quién se encuentra de gira aquí por Argentina? Y el que decían que yo escuché en De Mañana es Mejor que venía... Peña Nieto acá, ¿puede ser? Presidente de México. Exactamente. Va a haber un scratch y todo. ¿Y no te gustaría saber qué está pensando en este momento? ¿Peña Nieto? Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Usted dice que le va a leer los pensamientos a Enrique Peña Nieto? Sí, pero déjame sintonizar el radar de pensamientos. A ver, muevo esto aquí... Aprieto estos dos botones de aquí, esta manivela, y debería estar pasando. A ver. ¡Ay! ¡Ah! ¡Pinche gel maloliente! Lupita, creo que hubo un problema, Lupita. ¡Déjame en paz, pinche peine! Mira, me parece que la máquina no encontró un cerebro en la cabeza de Peña Nieto y... Estamos conectados con... ¡El copete de Peña Nieto! ¡Hola! ¿Quién está chingando a estas horas? Gera, tengo miedo. Háblale tú. Hola, somos de un programa de radio acá en Argentina, sobre América Latina. ¿Periodistas? Por fin, ahora voy a ser escuchado. El mundo va a conocer mi pesar, mi esclavitud. Condenado a ser ahogado por un gel... ¡Mi libertad coartada! Bueno, disculpe, no queríamos molestarlo. ¡No, espérate, carnal! No quise ser rudo. ¿Puedo ayudarte en algo? Lupita, ¿qué hacemos? Le pregunto, no sé, sobre la situación en México. ¿Qué quieres saber sobre la situación en México? Pues te lo voy a decir, carnal. Mi país está gobernado por un pendejo. ¡Pip! Y créeme, carnalito, yo convivo con él todos los días. Vivo avergonzado. Porque a mí me han usado y me han vejado con productos para el cabello. Todo para darle esa imagen de actorcito de telenovelas. Yo llevo un gran peso sobre mis sedosos hombritos. Porque yo soy muy expuesto. Y yo siento las críticas. Y arrancó todo de mala manera cuando llegamos al poder. Hasta si se le notaba en la cara el fraude al pinche perro de Peña Nieto. Y luego... Las reformas, no pinches mames, carnal. El muy cabrón sí que lo arruinó todo. A ver, explícame cómo un güey que no puede contestar una simple pregunta de cuáles son tus tres libros que te marcaron la vida, puede exigir a los maestros que den esos pinches exámenes buenos para nada. ¿Y la Pemex? Tanto revuelo para abrir la inversión de capitales privado. Tanto chingar. Tanto poner en juego la pinche soberanía nacional. ¡Para que los cabrones no inviertan! Y podría seguir todo el pinche día hablando de esa Angélica Rivera. ¡Aj! Todos los días viéndole la pinche cara. ¡Qué mujer de mal gusto! ¿Ya vieron la horrorosa que es esa Casa Blanca? ¡Además de costosísima! Se lo nota un poco enojado. ¿Usted intenta hablar con él, con Peña Nieto? Que no pinches mames, carnal, no hay caso. Antes me podía escuchar algo. Cuando éramos jóvenes, ya sabes, el pobre güey no tiene cerebro y pues en la escuela en la facultad de abogacía, pues él me escuchaba. Pero ahora no hay caso. Ya no me escucha.

No está empezando al sur del Río Bravo, sino que nos pintó poner esa cortina. Es que la extrañábamos. La si extrañábamos, no empezábamos sí. con ella, es como que sentimos un vacío. Obviamente. Pero sí está iniciando el tercer bloque. Está iniciando el tercer bloque y la segunda mitad, el segundo tiempo, como decíamos. Y escuchamos allí otro poema interpretado por el querido comandante eterno Hugo Chávez. Un poema de Alberto Arbelo Torrealba. Así que le gustó como vio que recita, canta, hace chiste, hacía todo este hombre. Sí, era un showman. ¿Cómo lo diríamos en latinoamericano? Showman en... Un hombre de espectáculo, pero suena feo. No. Bueno. Un arlequín nuestro americano. Un hombre orquesta. Sí, animador. Era un tipo, claro, transparente, frontal. Por eso, como hablaba el idioma de su pueblo, cantaba y comunicaba en el lenguaje popular, contaba anécdotas. Ese hombre que lo invitas a la fiesta y te la alegra, digamos. Ahí va, te la levanta. Está esa famosa anécdota que siempre recordamos de cuando él cuenta que en una cadena nacional se estaba haciendo. Tenía diarrea, digamos, y estaba en. Bueno, es una anécdota que búsquenla en YouTube, es imperdible. ¡Qué momento! Son 3 minutos que no podés parar de reírte. El tipo contando. El presidente contando cómo se estaba haciendo encima en plena cadena nacional. Y encima que sus cadenas bien que duraban, así que si se tuvo que aguantar, se imagínate tuvo que aguantar tú. Bastante. Bueno, seguimos celebrando los 62 años del natalicio de Hugo Chávez en el día de hoy, pero también tenemos otras cositas para compartir. Te recordamos las vías de comunicación, tenés una horita más para comunicarte. Y lo puedes hacer por teléfono al 54-221-451-6917, por WhatsApp al 54-221-670-5190. Por nuestras redes sociales, sino al sur del Río Bravo, así nos encontrás en Facebook y en Twitter, @surdelriobravo. Nos ha llegado aquí la invitación a una manifestación que se va a hacer mañana en contra de Peña Nieto aquí en la Argentina. Como le decimos aquí, escrache, ¿no? Se va a escrachar al presidente mexicano. Lo organiza la Federación Universitaria de Buenos Aires, pero también la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Sí, muchos movimientos también allí van a estar presentes, escrachando a Peña Nieto en su visita y en su encuentro con Mauricio Macri, 2 presidentes latinoamericanos, pero sobre todas las cosas 2 empresarios de nuestra región que van a estar encontrándose aquí en la Argentina. Así que también nos sumamos a esa convite. La cita es el viernes 29 a las 10 horas en Plaza de Mayo, en la capital de Argentina, en Buenos Aires. Y te digo, Jera, aquí tengo una foto de ellos dos juntos y las caras me dan un miedo que no te digo. Cambiemos de tema mejor. Algo así como lo que veníamos homenajeando, algo así. Hay un festejo nuestro americano. Vamos a meternos en otra efeméride, en otra jornada de acontecimiento histórico para nuestra América Latina y el Caribe. Comenzamos a viajar hacia la querida isla. Cuba. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre bendito. Siempre es 26. ¿Cómo canta Lupita? No, a mí me gusta bailar, Jera. No me gusta cantar, ya siempre te lo dejo claro. Y de hecho iba a comentar que me gusta esta inauguración de cortinas por país, porque son muy, muy bailables. Y me gusta, estoy todo el programa moviendo los hombros, la cadera. Aquí tirando unos pasos con Álvaro. Yo pensé que usted estaba queriendo sacarse el frío. No, estaba meneando. No estoy temblando. ¿Me estás diciendo que bailo mal? No, por favor, Lupita. Fue un comentario de en broma nomás. Usted es la mejor bailarina de toda esta radio. No guiñes el ojo, Jera, te estoy mirando. Bueno, Tupac Álvaro tampoco va a cantar siempre es 26. Para nosotros siempre es 26, como cantan en Cuba. Porque se conmemoró este 26 de julio el 63 aniversario del asalto al Moncada, lo que podríamos denominar poéticamente la semilla que sembró el fuego de la Revolución Cubana. Sí, miles de cubanas y cubanos participaron este martes en el acto de conmemoración del 63 aniversario, como bien decías, del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El acto central este año estuvo desarrollándose en la central provincia de Santi Espíritus y se transformó de alguna forma también en un homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien en menos de 2 semanas va a estar cumpliendo 90 años. Es la verdad increíble. Lo de Fidel Castro es admirable. Fidel, que estuvo, como decíamos, homenajeado en este acto central por el aniversario al asalto al Moncada, un evento que contó con la presencia también del actual presidente cubano Raúl Castro y comenzó con las palabras de representantes de la juventud cubana. ¿Usted quiere escuchar alguna joven cubana hablando allí en el acto? Sí, me gustaría escuchar como a una estudiante de Humanidades. Ana Beatriz Rodríguez, estudiante de Humanidades de Cuba, en su discurso en el acto por el asalto al cuartel Moncada. Compatriotas, hoy es un día de gran significación histórica para nuestro pueblo. Nos encontramos rememorando aquel glorioso 26 de julio de 1953, donde, como diría nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, el revés fue convertido en victoria. Como joven, hablo en nombre de las nuevas generaciones nacidas en el seno de una revolución hacedora de sueños. Y le demostramos al mundo que somos felices aquí, que estamos forjando un futuro mejor. Ese futuro en el que pensaron Fidel y sus compañeros al asaltar los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Conocí acerca de cada hazaña cubana. Viví en carne propia sucesos lamentables como el secuestro de Elian González o el injusto encarcelamiento de nuestros 5 héroes. Pero también he sido testigo de la fortaleza que poseemos para salir ilesos de cada intento por apagar nuestras ansias de justicia y de cómo, con paso lento pero aplastante, poco a poco hemos visto conquistados nuestros sueños. El Moncada nos mostró el camino y allí más o menos decía algo similar. Ahí la joven estudiante cubana, Ana Beatriz Rodríguez, hablaron varias representantes de la juventud cubana mostrando también la vigencia y la continuidad en las generaciones actuales de lo que fue la semilla de la Revolución Cubana aquel 26 de julio de 1953. Sí, pero sin embargo el acto tuvo como principal orador a José Ramón Machado, que es el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba y el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Y él hizo referencia al proceso de actualización del modelo económico cubano. Afirmó que los cambios que se están haciendo en el país son para fortalecer el socialismo, hacerlo más práctico y sostenible. Eso fue quizás lo más destacado en cuanto a la actualidad, ¿no?, del discurso central del acto, el socialismo es... se fortalece, digamos, dicen que la actualización del modelo económico tiene que ver con fortalecer el socialismo. Machado también estuvo inaugurando su discurso mencionando este homenaje constante a Fidel Castro a propósito de la previa de su cumpleaños número 90 y también destacando la vigencia de su ejemplo. Escuchamos a José Ramón Machado, vicepresidente cubano. Comienzo estas palabras transmitiendo en nombre de todos y en una fecha de tan especial significado la más cálida felicitación al compañero Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución, por su cercano 90 cumpleaños. Y algo aún más importante, ratificarle el compromiso de seguir siendo fieles a las ideas por las que ha luchado a lo largo de su vida y de mantener siempre vivos el espíritu de resistencia, la combatividad, el pensamiento dialéctico y la fe en la victoria que él supo inculcarnos en primer lugar con su ejemplo. José Ramón Machado, entonces vicepresidente cubano, el orador principal en este acto por los 63 años del asalto al cuartel Moncada y también al cuartel Céspedes. Decíamos que hizo mucha referencia a Fidel. ¿Qué vamos a hacer aquí al sur del Río Bravo para homenajear a Fidel, no quiero ni imaginarme, ¿no? El programón especial que vamos a armar. Ya me pongo a pensar en una cosita. Vamos a tirar la radio por la ventana ese día. Sí, 90 ¿será? Años no se imaginate. Cumplen todos los días. Vamos a estar allí celebrando con Fidel. Y para quienes no saben o no están al tanto en el detalle de lo que fue aquel asalto al Moncada, aquel histórico 26 de julio de 1953, ¿le parece que escuchemos un informecito? Me parece. Vamos a escuchar entonces un informe del canal, la multiestatal hermana Telesur, sobre qué pasó aquel 26 de julio de 1953 en nuestra querida y hermosa isla cubana. El asalto al cuartel Moncada fue una acción armada contra la dictadura de Fulgencio Batista, conspirador y golpista cuyo gobierno extendió la represión y la tortura como práctica común de un régimen anticomunista al servicio del imperio estadounidense. En el fallido intento de tomar el cuartel Moncada murieron asesinados 52 revolucionarios y 18 fueron detenidos y enviados a prisión, entre ellos los hermanos Fidel y Raúl Castro. Incluso el consulado estadounidense de Santiago de Cuba señaló que los capturados en el Moncada, heridos o no, fueron ejecutados a sangre fría. Fidel Castro fue sentenciado a 15 años de prisión. Él mismo asumió su defensa en un alegato que pasaría a la posteridad con el título de La historia me absolverá. Raúl Castro recibió una pena de 13 años. Casi dos años después, los revolucionarios recibieron una amnistía general. Se reorganizaron en México y reorganizaron desde allí la lucha revolucionaria. El 25 de noviembre de 1956 partió del puerto mexicano de Tuxpan, Veracruz, el yate Granma, con una expedición integrada por 82 patriotas cubanos, entre ellos el médico argentino Ernesto Guevara. Tras casi tres años de lucha, el movimiento revolucionario 26 de julio, nombrado así, para honrar la fecha del ataque del cuartel Moncada, consiguió organizar el apoyo del pueblo cubano. El 1 de enero de 1959, la Revolución Cubana derrotó definitivamente la dictadura de Batista, quien salió del país rumbo a Estados Unidos, lo que marcó el inicio de la construcción del socialismo en Cuba y la celebración del Día de la Rebeldía Nacional cada 26 de julio. Allí el informe de Telesur sobre lo que pasaba aquel 26 de julio de 1953, aquella gesta, ¿no?, que hoy en Cuba lo celebran como el Día de la Rebeldía Nacional y, como decíamos, marcó, por un lado, el inicio del fin de la dictadura de Batista y también sembraba la semilla que luego se transformaría en el fuego de la Revolución Cubana. Por eso, para nosotros y nosotras también, siempre es 26. Patriotismo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros. No va a cantar, Tupac. No sé, te voy a hacer una columna de karaoke solo para ti, Jera. Yo quiero cantar, yo quiero que cantemos todo. Esto tiene que transformarse en un programa. Un coro. En un karaoke, sí. Tenemos que aprender un poco primero. Consigamos un profesor de canto. Bueno, de Cuba nos vamos, ¿no? Nos vamos acá, hasta lindo aquí paseo nomás. Por Cuba. Sí, muy lindo, pero ahora nos vamos aquí cerquita, cruzando el charco. Sí, nos vamos a meter en un tema espinoso que venimos también tocando en las últimas semanas y tiene que ver con la crisis, la parálisis que hay en el Mercosur y, bueno, todo lo que tiene que ver con la polémica por la entrega de la presidencia pro tempore que debía haberse entregado de Uruguay a Venezuela, así lo establece el estatuto, cada seis meses se cambia la presidencia pro tempore, finalizó la de Uruguay, le tiene que entregar la presidencia a Venezuela, pero Paraguay y Brasil se vienen oponiendo, así que por ahí está el embrollo y el cortocircuito que atraviesa el mercado común del sur. ¿Y qué pasó por estos días? Y en estos días la Cancillería uruguaya recibió la confirmación escrita de que Brasil y Paraguay no concurrirán al Consejo de Mercado Común que se había convocado para este sábado en Montevideo. Y entonces la Cancillería decidió levantar la reunión que estaba prevista. Otra reunión del Mercosur que se suspende. Entonces el sábado no va a haber reunión de cancilleres porque Brasil y Paraguay dijeron que no iban a ir. Sin embargo, el gobierno uruguayo dijo que va a dar por culminada su gestión al mando del bloque y que va a entregar la presidencia pro tempore a Venezuela. Decíamos que el estatuto marca que la presidencia del bloque se traspasa cada 6 meses, así que en teoría Uruguay le va a entregar, no sabemos si con algún acto formal, oficial o simplemente un acto sin ningún tipo de cuestión pública, le va a entregar la presidencia a Venezuela. Sí, lo importante es que esto se hará, estén presentes o no los delegados de Brasil y de Paraguay. Y ya sabemos que tanto el gobierno interino de Brasil como el de Horacio Cartes vienen presionando con fuerza para que Venezuela no asuma la presidencia. El gobierno paraguayo y el gobierno de facto, que muchos le llaman en Brasil, ¿no? Que llegó a través de un golpe institucional parlamentario que está de forma muy cuestionada allí en el gobierno momentáneamente. Bueno, dice que en Venezuela no se respetan los derechos y que por eso, como no funciona la democracia en Venezuela para ellos, no tiene que asumir la presidencia. Así que Brasil se opone y Paraguay con mucha fuerza también. Sí, incluso el canciller paraguayo Eladio Loizaga, quien había comunicado públicamente la decisión de Paraguay de no asistir a la reunión de cancilleres, dijo que el gobierno de Paraguay considerará ilegítimo que Venezuela asuma la presidencia del bloque. Y aseguró, para nosotros no hay un marco legal en esta situación. Nos guiamos exclusivamente por lo que dice el protocolo. Sería ilegítimo entregar la presidencia a Venezuela. Eso decía el canciller paraguayo. Y por el lado de Uruguay, el canciller propio, Rodolfo Nin Novoa, venía afirmando en estas últimas semanas que Uruguay no se va a quedar con la presidencia del Mercosur. Dijo, abro comillas, reitero que el día 30 Uruguay va a hacer el cierre final, el informe final y va a entregar la presidencia. Veremos qué pasa después del sábado cuando Uruguay intente hacer el traspaso de la presidencia pro tempore. Cuál va a ser la reacción de Paraguay y Brasil y también de la Argentina, que viene ahí medio oscilante, alejándose, callado, sí, mirando muy, de costado. Incluso. Mirando muy de costado, esa es la palabra justa. Por lo menos para lo que está pasando en estos días, veremos cómo se posiciona. Va a tener que tomar un posicionamiento el gobierno argentino después de lo que pase el sábado, si acepta el traspaso a la presidencia de Venezuela o se opone, como lo vienen haciendo el gobierno paraguayo y el gobierno de facto de Brasil. Así que esa es la situación del Mercosur en total parálisis, con un cortocircuito muy grande que no puede volver a juntarse, que vuelve a posponer una reunión, en este caso de cancilleres, y que de alguna forma refleja el nuevo escenario político en América Latina, cómo se vienen moviendo las fichas en la región, la recomposición del escenario político en América Latina y la avanzada, la ofensiva de los gobiernos más conservadores, más de derecha, en particular contra la revolución bolivariana. La famosa grieta que le dicen. Así es. Del Mercosur vamos a Centroamérica. ¿Le parece una breve de Guatemala? Que estuvo movido por estos días también. Sí, porque parece que varias organizaciones campesinas han marchado contra la corrupción. Cientos de campesinos de diferentes regiones del país caminaron ayer por las principales calles de la capital y llegaron a los edificios de los organismos legislativo, ejecutivo y judicial para expresar su rechazo a la corrupción y apoyar las acciones contra la impunidad. Esta protesta dicen que tiene que ver con la falta de voluntad política del gobierno de Jimmy Morales. ¿Cómo se llama? Jimmy Morales. Para resolver las demandas presentadas durante 2 movimientos similares que se habían realizado el 10 de febrero y el 11 de mayo. Así que ante la falta de voluntad política marcharon campesinos y campesinas. Las 4 columnas se dirigieron con rumbo al edificio del organismo judicial, el Congreso y después a la Plaza de la Constitución, donde efectuaron una serie de actividades que culminaron con la manifestación. Según Francisco Sandoval, dirigente campesino, la marcha buscaba expresar el rechazo a los funcionarios y diputados corruptos y pedir que se persiga y castigue a quienes se han enriquecido de manera ilícita con fondos públicos que deberían destinarse a solucionar los graves problemas sociales del país. Así que bueno, nos sumamos y apoyamos la voz de los campesinos, campesinas e indígenas de Guatemala que estuvieron nuevamente plantándose en las calles, en este caso rechazando la corrupción que atraviesa a todas las esferas del Estado guatemalteco. Y exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales, muchos de ellos. ¿Usted le gusta decir Jimmy Morales? Me gusta decir Jimmy Morales, sí. Otro también. También me gusta que renuncie. Sí, otro presidente conservador en nuestra América. Ya está junto a nosotros, nosotras y nosotres, la querida Vicky. Así que eso quiere decir que en un ratito nomás la vamos a tener con nosotros. escuchando su voz, que a mí me parece hermosa, y siempre lo que tiene para decir, que es interesantísimo. Bien, en un ratito entonces empiezan a volar las mariposas de nuestra América. Ah, no, momento de escuchar... otro reporte otro de nuestras reporte, radios nuestras amigas. Redes, menos mal, ya me estaba olvidando. Queremos avanzar en esta articulación con nuestras radios amigas y aliadas, así que, como decíamos, y hoy lo venimos reseñando toda la programación, estamos en un día especial de homenaje por el 62 cumpleaños de Chávez, y en este caso vamos a escuchar un reporte de nuestra querida radio amiga de Barquisimeto, la radio Antena Libre, que nos envió un informe especial sobre cómo se está viviendo por estas horas en Venezuela el cumpleaños de Chávez. Así, los venezolanos y venezolanas están conmemorando en estos momentos el natalicio del comandante. Reportando desde la radio comunal Antena Libre 96.3 FM en Barquisimeto, territorio de la comuna socialista José Pío Tamayo, saludamos a todo el equipo de Al Sur del Río Bravo, hoy 28 de julio, día en el que celebramos el cumpleaños de nuestro comandante Chávez, 62 años, para recordar su vida y su legado. Hoy vamos a estar realizando en las diferentes plazas Bolívar de todo el país, bueno, actividades culturales, precisamente para recordar lo que es y lo vigente que aún está el legado de nuestro comandante. Asimismo también es un día de bastante nostalgia. Algunos, bueno, seguimos en eso de defender la vida y la alegría de nuestro comandante, pero también para aquellos que, bueno, que sentimos su ausencia física, de los que constantemente estamos buscando en su palabra las herramientas para continuar en estos momentos tan difíciles. Es un día, bueno, donde la gente desde lo individual lo recuerda, pero también, bueno, de los espacios colectivos, más allá de lo oficial de las plazas Bolívar, es que la gente, bueno, en el barrio se organiza, en la comuna hace actividades que tienen que ver con videoforos sobre la vida del comandante, o algunos incluso, bueno, compran una torta de cumpleaños y le cantan el cumpleaños feliz. Yo creo que es un día donde nosotras y nosotros buscamos muy, muy adentro ese amor por el comandante y, bueno, lo exteriorizamos. Así que, bueno, un abrazo fuerte para todos quienes nos escuchan a través de este programa. Sigan en sintonía y que, bueno, seguimos aquí pendientes y más juntos que nunca. Saludamos y agradecemos a las compas y los compas de Radio Antena Libre allí en la comuna Pío Tamayo, en Barquisimeto, en Venezuela, FM 96.3, que transmiten al sur del Río Bravo y que nos han enviado este reporte para traernos de primera mano y también acercarnos nosotros hacia Venezuela para entender cómo están viviendo estas horas de celebración, de conmemoración. Ahí hablaba que hay actividades en todas las plazas Bolívar del país y también conmemoraciones más espontáneas, más personales, más familiares, ¿no? Decía que en muchas familias se compra una torta, muy loco eso, ¿no? Que estén celebrando en las familias, sobre todo en los barrios populares, el cumpleaños de Chávez, así que interesante también conocer cómo se está viviendo por esos lados. Nos da una idea para el programa del cumpleaños de Fidel, que Álvaro puede traer esa famosa torta que nos viene prometiendo, y ya que estamos, festejamos aquí en el programa como a la manera venezolana el cumpleaños de Fidel. Yo creo que va a ser el programa, no sé si 49 o 50. Si es el 50, Tupac tiene que traer una torta de dos pisos, ¿no? Más no o menos. No tiene excusas. Tupac se compromete, dígalo, que quede, que conste en acta, se compromete a traer torta, por lo menos para el cumple de Fidel. Me comprometo. Ha dicho. Grabe esta parte. Está Lupita. Grabado, está grabado, Álvaro. Y mientras empiezan a volar las mariposas, continuamos homenajeando al comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, y ya regresamos. Como sabemos que nos enfrentamos al imperio más poderoso de la tierra y de todos los tiempos de la historia de la humanidad, alerta,

invita a la jornada Ciencia que juega y anda. Talleres científicos, cuentos, poesías y juegos para niñas y niños de todas las edades. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro. Y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos. Y no de las corporaciones. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria. Tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Patria, patria. ¿Quién canta mejor? Ya vemos de dónde sacaste tus ganas de cantar, Gerard. Yo creo que eres heredero de Chávez. El Coman es como yo, ¿eh? Canta mal, pero canta bonito, como dicen por ahí. Es buena frase. Ahí vamos. Se pobló, se llenó de mariposas de nuestra América, el estudio del sur del río Bravo. ¿Es así? Ahí. Así es, así es. Estaba viendo si venían el ruidito, las mariposas, la musiquita. Que vuelen, que vuelen, que vuelen pues. Que entren. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Ahora podemos cantar todos, ¿no? Colombia. Qué linda esta música. Me cargan, pero soy el único que se anima a cantar. No, a mí me encanta, ojo, en cualquier momento vengo y acá despliego mis pocos dotes para, bueno, para el canto. Bien. Podemos hacer un dúo, Vicky, si le parece. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acepto el desafío. No alimentes a la bestia, ay, Vicky. Ay, un pimpinel ahí, capaz. ¿Qué te parece? Ojo, bueno, va. Podemos irlo pensando. ¿Cómo andan todos, todas, todes bien? Excelente. Y ahora con usted acá presente, bueno, mucho mejor. Siempre es un gusto recibir a Vicky, que nos muestra y nos ayuda a desaprender a esas nasnors de muchas cosas. Pongámosle, aprender, pongámosle. A romper estructuras también. Bueno, ahí vamos con esto. Entonces, hoy le pedimos acá a Álvaro que nos ponga Soy Colombia, para empezar, para acercarnos a Colombia, justamente porque hay grandes y lindas noticias en el marco, ¿no?, de los acuerdos por la paz que se están celebrando en La Habana y que tienen que ver con la incorporación de la mirada de género en estos acuerdos, justamente, ¿no? De hecho, el pasado 15 de julio hubo una gran movilización donde diferentes sectores de la sociedad salieron, ¿no?, con el lema La paz sí es contigo, vamos por más. Invitaban a la población justamente a respaldar la opción por el sí en la refrendación de los acuerdos de La Habana. El sí está de fiesta fue otro de los grandes lemas que resonaron, ¿no?, convocando a activismos, a marchas, a manifestaciones, a movilizar. Pensando una nueva Colombia, y acá es importante pensar esto porque, bueno, ¿cuál será el lugar de las mujeres y de la diversidad en esta nueva Colombia que se empieza a configurar a partir de los avances justamente de estos acuerdos de paz? Eso fue el 15 de julio. El 15 fue la marcha. ¿Y qué pasó 9 días después? 9 días después lo que se comunicó fue el acuerdo de compromiso de incorporar el enfoque de género en los diálogos de paz. O sea, en La Habana el gobierno y la FARC acuerdan exactamente incorporar este enfoque de género en lo que va a ser el post-conflicto. Exactamente. Que es un hito, la verdad, que está levantándose en la noticia por todos lados, porque es de una importancia trascendental, si se quiere. Pensemos que hace 3 años, por lo menos, que hay una subcomisión de género que está pensando de la mano de por lo menos 400 mujeres que son de 9 organizaciones, entre ellas ONU Mujeres. Bueno, ¿qué se incluye, no? ¿Qué puntos se incluyen en estos acuerdos de avance hacia la paz en el territorio de la linda Colombia? Y un poco pensando esto, pensando las consignas, muchas consignas habían como ni guerra que nos destruya, ni paz que nos oprima, sí a la paz, paz es diversidad, sin pausa por una paz incluyente para las mujeres. Esta es una de las consignas que reza la Ruta Pacífica de las Mujeres, que es un movimiento nacional compuesto por más de 300 organizaciones de base, que fue parte de esta plataforma de mujeres que trabajó para llegar a este ansiado acuerdo. Y un poco para profundizar en esto, qué implica esta incorporación del enfoque de género, nos pusimos en contacto con Marina Gallego, que es la coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres, y le preguntamos puntualmente qué implica la incorporación de la perspectiva de género en los diálogos de paz. Y Marina nos decía esto. En los diálogos implica que los acuerdos todos tienen una perspectiva de los derechos de las mujeres, que fueron revisados cada uno de los acuerdos para que quedara esta perspectiva: el acuerdo agrario, el acuerdo de participación política, el acuerdo de drogas y de cultivos de uso ilícito, el acuerdo de víctimas, el acuerdo de fin del conflicto. Todos ellos tienen la perspectiva de derechos de las mujeres, que es muy importante hacia la implementación. Lo segundo que también implica fue pues que por primera vez, fue una de las negociaciones que más profundizó sobre las mujeres en el acuerdo de paz, ¿sí? Esto es muy importante porque en el mundo son muy pocos los acuerdos de paz que han tocado el tema. Colombia, hoy se viste de blanco. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Marina Gallego, coordinadora nacional de Ruta Pacífica de las Mujeres, ¿no? Que destacaba esto, que por primera vez un proceso de paz incluye un enfoque de género y diversidad sexual desde la etapa de las negociaciones, pensando en esto que comentábamos, que hace un par de años que se viene trabajando en considerar esto para arribar a este acuerdo de paz en la región, ¿no? Además le preguntábamos... Por primera vez en cualquier proceso de paz en el mundo, ¿no? Eso es que para ahí, remarcarlo, ¿no? Claro, por ahí, si no quedó claro, como la significancia histórica que tiene este acuerdo entre el gobierno y la FARC, que por primera vez en un proceso de paz en el mundo se incluye el enfoque de género. Se incluye. ¿Y cuán importante es esto para las luchas de los feminismos y de la diversidad, ¿no? Que esto sea tomado en cuenta, que aquellos ejes que se vuelven centrales en un acuerdo de paz estén mirados, ¿no?, desde esta óptica. Es la verdad que es súper, súper para celebrar, alegre y todo. Pero bueno, hay que también avanzar. Pensábamos, cuando charlábamos con Marina, le preguntábamos las aliadas y los aliados en esta lucha, ¿no? Porque fue de muchos años, obviamente, llegar a este momento. Entonces ella mencionaba a la comunidad internacional, a las mujeres de la FARC, a las mujeres del gobierno, la incidencia de las organizaciones de mujeres dentro de las delegaciones y la capacidad como movimiento, y esto decía textual Marina, de juntarnos como sujetas políticas que vienen trabajando por la paz hace décadas para instalar la agenda de las mujeres que ha sido parte del proceso de negociación. Y un poco por ahí para mencionar puntualmente de qué van estos acuerdos logrados, podemos mencionar que se reconoce el importante rol que juegan en la economía campesina las mujeres y la necesidad de garantizar su acceso a la tierra en condiciones justas, abogar por la participación política de las mujeres a través de una campaña nacional de sedulación masiva, sobre todo en los pueblos afectados por la guerra. También podemos mencionar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres campesinas que tienen proyectos para la sustitución de cultivos, y también negar la posibilidad de amnistiar los delitos sexuales en el marco del conflicto. Esto es uno de los puntos importantes, ¿no? Y mejorar la atención psicosocial de las víctimas de este tipo de delitos. Ahí la verdad que hay un montón de puntos que dan para profundizar muchísimo cada palabra que ahí intercambiábamos con Marina, a quien le agradecemos enormemente el tiempo que nos brindó para compartir compartirnos su mirada y historizar en la lucha. Y avanzando en la caracterización del proceso y del momento, le preguntábamos qué otras implicancias destaca ella, cómo ve la incorporación del enfoque de género al acuerdo de cara al futuro, ¿no? A su materialización. Y en este sentido nos decía lo siguiente. Muy importante es las posibilidades que tuvieron las mujeres de las FARC y del gobierno de sentarse y hacer una negociación entre mujeres. Creo que eso es un asunto que también hay que ponerle relevancia. Esto también es fruto del acuerdo y de toda esta incidencia que hicimos. Entonces las implicaciones, pues como se puede ver, son enormes y ya pues hacia el futuro la implementación pues puede ya a través del acuerdo exigirse, volverse elementos de exigibilidad de las mujeres en los territorios y seguramente mejorar la vida de las mujeres, la vida cotidiana de las mujeres. Eso esperamos que lo podamos ver en 2, en 3, en 4, en 5 y en 10 años, podamos decir que el acuerdo de paz finalmente transformó, hizo transformaciones importantes en la vida de las mujeres. Bien, bueno, seguimos escuchando a Marina, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres, y para rescatar más palabras, porque la verdad es que, insisto, fue más larga la charla, estuvo buenísima, pero queríamos también profundizar sobre la apuesta que tienen en Colombia los grupos de mujeres, ¿no? Y en este sentido le preguntamos esto, ¿cómo ella ve esto frente a los acuerdos de paz? Y nos comentaba lo siguiente. Que demos un paso adelante o varios pasos adelante en torno a un país justo y equitativo de manera global y un país que finalmente donde las mujeres no seamos la marginalidad en todas las esferas de poder público y privado y donde las violencias contra las mujeres tienen que erradicarse, donde la violencia sexual desaparezca y efectivamente sea cero tolerancia y donde las mujeres podamos ser autónomas, ciudadanas, tengamos autonomía económica y autonomía personal. Creo que ese es como un estado de una democracia realmente profunda y una democracia respetuosa de las diferencias que tenemos hombres y mujeres en cualquier parte del mundo y que finalmente le pone una grieta al patriarcado. El patriarcado es muy difícil de erradicar, pero esas son las grietas que hay que hacerle y creemos que es allá pues hacia donde queremos avanzar. Colombia, pues se viste de blanco, pues suena siempre. Bueno, ahí seguíamos con Marina Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres, un poco para no sé si redondear, porque la verdad que el tema es sumamente interesante y es enorme y tiene muchísimas aristas para seguir pensando, pero dentro de las ganancias que ella mencionaba, ¿no?, en la charla también mencionaba avanzar en la construcción de un país que aplique la justicia económica, distributiva, que aplique la justicia política y muchas otras justicias que se requieren para que finalmente el país sea un país para hombres y mujeres en igualdad de condiciones y en igualdad de posibilidades también. Y arrancaba este último fragmento que escuchabas con que demos un paso, varios pasos adelante y con ponerle una grieta al patriarcado, ¿no? Y un poco pensando en esto y también contándoles a quienes nos están escuchando que la idea es en la próxima columna tener la voz de Marcela Sánchez, que es la directora de Colombia Diversa, que también ahí ellos han hecho una gran apuesta y un gran armado de un frente con la lucha de las mujeres, ¿no? Para poder incorporar la voz de la diversidad también en este acuerdo, que es, marcamos de vuelta, un hito muy, muy importante. Entonces, nada. Sí, es interesante porque este acuerdo incluye, bueno, el respeto a los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual también, ¿no? Exactamente, y en ese sentido hay otras series de implicancias, digamos, que Marcela en su momento, hoy justo charlamos con ella, pero la vamos a tener en la próxima columna, nos compartió implicancias y expectativas de cara al futuro, ¿no?, de este acuerdo, a la materialización de este acuerdo. Así que, bueno, les agradecemos mucho a Jenny, que facilitó la comunicación con Marina, y a Marcela, con la que charlamos hoy, que vamos a compartir también sus opiniones en la próxima columna. Y sí, celebramos, vamos a subir, ¿no?, también en, en nuestras redes sociales también quizás la entrevista completa, los fragmentos, lo que sí lo que podemos podamos. Armar ahí, ¿no? Una con toda la, porque la verdad que es muy interesante todo lo que nos compartieron las compañeras de Colombia. Sí, lo último me parece que está bueno destacar cómo también esto va a ayudar a romper con esa estigmatización de las mujeres guerrilleras, sobre todo, que han sido demonizadas históricamente en los medios y en todos lados como las amantes de, las mujeres de, totalmente. Y se las invisibilizó como sujetos políticos. Creo que esto también es un paso, totalmente. Gracias a la lucha de las mujeres y el feminismo en Colombia, para empezar a romper con esta estigmatización de las compañeras mujeres guerrilleras. Exactamente, así que bueno, celebramos este acuerdo, esta incorporación, y le agradecemos a las compañeras colombianas su voz en esta columna. Y ahora... Dale. Y ahora tenemos otro, un audio disparador. Un audio disparador, ahora nos vamos a Perú. Mirá como Tupac Álvaro nos mandó la cumbia chicha peruana. Sos genio, hecho una luz. Qué grande, bueno, ahora nos vamos. Lupita, de Tupac Álvaro, por favor. No, él ya sabe que tiene, él, yo tengo un orgullo por Tupac Álvaro, que en mi corazoncito tiene un lugar él, así que especial. Él siempre hace todo bien, hasta que no trae la torta y ahí la caga. Ahí va. Pero bueno, la cumbia chicha ha vuelto a hacerle mover los hombritos a Lupita, en este caso al ritmo de la cumbia peruana. A Perú nos vamos. A Perú nos vamos y entonces le vamos a pedir a Tupac que nos haga escuchar a Victoria Santa Cruz. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué es 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! ¡Y retrocedí! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Negra, negra, negra. ¿A quién le dicen negra? ¿A quién negra le dicen con esta fuerza que tiene esta voz de Victoria Santa Cruz, peruana? Y la trajimos a ella para recordar el 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana y Afro-Caribeña, ¿no? Un poco pensando, nada, en las raíces de nuestra región, nada más ni nada menos, ¿no? El lugar que ha tenido la cultura afro en nuestras tierras, y nadie mejor que ella, quizás, para ponerle un poco de fuerza a qué implicó también incorporar y levantar estas voces, ¿no? Este 25 de julio se define en el marco del primer encuentro de mujeres afrodescendientes realizado en República Dominicana en 1992. Y hay un documental muy interesante que circula sobre la vida de Victoria Santa Cruz, compositora, coreógrafa, diseñadora, un programa aparte merecería conocer a esta enorme mujer, donde ella habla de su infancia, ¿no? Y este poema tiene que ver con esa discriminación que ella sintió muy pequeña, y hay un fragmento que es muy fuerte, que yo lo quería compartir, que dice: si la discriminación del blanco al negro es triste, del blanco al indio es triste, es más triste del negro al negro y del indio al indio, y existe también. Hay algo que tenemos que descubrir: ¿quiénes somos? ¿Por qué existen las razas? ¿Con qué derecho se arrogan aquello de decir soy superior? Un poco para pensar en la importancia de esta fecha, que no circula tanto como el 8 de marzo, ¿no? Que está bastante más mercantilizada, si se quiere, y que tiene que ver bueno, también con otras luchas, pero esta que tiene que ver con nuestro territorio, con nuestra singularidad, con nuestra raíz, con nuestra historia, nos parecía importante traerla, rescatarla como fecha para visibilizar, por ejemplo, ¿no? La cosificación del cuerpo de las mujeres es de las mujeres importante en todas, pero en las mujeres negras ha tenido una significación distinta, y las violencias en los cuerpos de las mujeres negras tiene otro cruce, ¿no? La tiene... imagen de la mulata que ha atravesado siglos de la historia latinoamericana como este ser que era justificaba la violación por parte de los blancos por su cuerpo, por su... Totalmente, ajá. Total. Entonces, digo, hay muchísimo para pensar ahí en los cruces de las violencias con las cuestiones de raza, de género, de etnia, ¿no? Y las violencias y las discriminaciones y las opresiones que por estas líneas, digamos, por estos clivajes, sigue sufriendo gran parte de la población de mujeres de nuestra querida región. Así que un poco era esto, visibilizar la fecha, tomarla como una fecha para profundizar la lucha, para enfatizar la necesidad de trabajar, ¿no?, por la transformación estructural de la discriminación racial, de la exclusión, para la conciencia. Y nada, nos encanta Victoria también y nos parecía un poema potente, ¿no?, para pensar el Soy Negra, esta posición política de saberse, pensarse y enunciarse negro o negra, ¿no? Así que bueno, como buena negra, que también soy, la trajimos aquí. Y también Victoria. ¿No? Qué risa. Bueno, nada, queríamos compartir este poema de esta enorme compañera de la región latinoamericana y recordar esta fecha que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana y Afrodescendiente. Una fecha que poco tenemos en mente acá, ¿no? En agenda, quizás. Justamente. También por la historia que ha atravesado en nuestro país, aquí la Argentina, y sus raíces, quizás en otros países, bueno, en Brasil hubo manifestaciones muy grandes. En muchos lugares, en varias regiones de nuestra América. Sí, hubo mucho. Manifestaciones de mujeres afroamericanas y afrocaribeñas. Así que, bueno, interesante poner aquí en el sur del Río Bravo una fecha emblemática también para nuestras raíces. Así es. Así que, bueno, ahora vamos a escuchar otro fragmento de Victoria Santa Cruz, un poco para cerrar la columna del día de la fecha. Vamos que explica ahí un poco la canción o el poema que escuchamos ahí al comienzo hace un ratito, de por qué, de lo que sufrió ella en su infancia y por qué también compuso ese poema. Se lee la intensidad del poema y se lee también el cómo hacer de esa discriminación, de esa violencia, una herramienta de lucha también, ¿no? Ahí ella puede, creo que demuestra fuertemente cómo se convierte esto de ese momento en adelante en su lucha, ¿no? Pasaba por Mariposa de Nuestra América, nuestra querida negra, nuestra querida Vicky Victoria, y nos vamos con otra negra Victoria. Con la querida Victoria Santa Cruz. Cuando tenía 7 años apenas, 5 años apenas, así en la Victoria, en donde vivía, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra, y me acuerdo que en una oportunidad se muda una familia muy blanca. La chiquita era gringuita. Y cuando salgo yo a jugar, la gringuita me mira y dice, si esa negrita juega, yo me voy. Bueno, digo yo, esta acaba de llegar y ya está poniendo reglas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando mis amigas me dicen, vete, Victoria? ¡Ah! ¡Una puñalada! Yo no sabía que era negra. No estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Y a partir de ese momento empecé a odiar. Por momentos yo decía, qué fuerte soy porque odio. Y lo grande del caso es que había algo dentro de mí que no decía nada y yo sabía que estaba mintiendo. Hoy sé quién soy, hoy nadie me puede insultar y hoy sé qué cosa es compartir y hoy sé que tenemos un compromiso. El compromiso empieza con uno. El que no es leal consigo mismo no puede ser leal con nadie. Mariposas de Nuestra América. Géneros, al sur del Río Bravo. Qué interesante esto del compromiso es con uno mismo, ¿verdad? Primero es con uno mismo. Total. Por ahí arrancamos, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, Vicky, hermosa la columna de hoy, ¿eh? Linda, la verdad linda, que tú. Cada día mejor, ¿no? Ay, me pongo nerviosa. ¿Tú qué dices, Lupita? No, a mí, yo siempre digo, soy la defensora número uno de Vicky, porque me encanta que siempre te dice una frase, un dato, una interpretación. A mí me encanta, me parece, y lo digo, la columna más completa del sur del Río Bravo. ¡Upa! A todos le dice lo mismo, Vicky, no te preocupes. Sí, estoy segura, nada. Bueno, comenzamos de a poquito a retirarnos, la retirada del programa. Algún saludito por ahí, nos escriben desde Monte Grande la querida Carla, que dice, llegué un poquito tarde porque estaba en la calle, pero estoy segura de que están haciendo un re super programa sentipensado latinoamericanamente. Y dice que ahora nos escucha mientras estudia. Lupita, Carla tiene un examen muy importante el lunes, así que precisa de un saludo latinoamericano suyo. Le mando todas las vibras, la buena suerte, todas las brujerías que pueda encontrar en Latinoamérica para que le vaya bien y que seguro no las necesita porque le va a ir muy bien este lunes. Ahí tenés. Se despide, hoy hizo magia. Hoy hay que reconocer que hizo magia el hombre de los botoncitos. Yo vi que tenía un brazo más en un momento. Hoy parecía un pulpo Tupac Álvaro. Así que agradecidos y felicitamos su labor, al menos en el día de la fecha. Bueno, me alegro. Bueno, no, programa número 47. 47. ¿Qué es lo que con el 47? 47, número atómico de la plata. Por fin un metal que conocemos. No, la palabra metal no me No tenemos saliendo. Mucho en los bolsillos, pero bueno. Pero lo conozco. Lo conocemos. Es el código telefónico de Noruega, un país que no sé. Al que nunca vamos a viajar, por supuesto. En realidad ni llamar siquiera. No. Igual yo creo que si salimos de Uruguay y algo así, yo creo que no tengo muchas esperanzas por el momento de viajar a ningún lado. Ya igual con el 50 y pico ya venimos para América Latina, así que... Ah, bien. Nos bien, vamos claro. 54, por ejemplo, bueno, más obvio. Y una pequeña curiosidad, existe una Sociedad 47... Que me propaga encanta, la me encantan creencia, las curiosidades de Tupac Álvaro. Porque el 46 había sido un número muy tranquilo, sin nada. El 47 es espectacular. Una sociedad 47 que propaga la creencia de que el número 47 ocurre en la naturaleza con una frecuencia notablemente mayor que la de otros números naturales. Y hay el origen de esta creencia en Pomona, que es una universidad de California. ¿En? Parece Pomona. Ah, entendí otra cosa. Parece ser una demostración matemática escrita en 1964 por el profesor Donald Bentley, bueno, bla, bla. Y si uno entra a www.47ennumeros.net, va a entrar a la página que es The 47 Society, la Sociedad 47, donde se recopilan links y archivos que supuestamente, bueno, corroboran esto, ¿no? Que el 47 es un número que aparece en la naturaleza con mucha más frecuencia que otros. Pero no hace nada, o sea, solo aparece. Aparece. Ah, bastante aburrida aparece. Esa sociedad. Está ahí. Aparece seguido. Demasiado. Dicen algunos. Yo estoy conmovido y sorprendido, no solo por el dato que nos acaba de tirar, sino porque él buscó todos esos datos, entró a todas esas páginas en el medio de que operaba y metía todo lo que íbamos pidiendo. Impresionante. Ya es un numerólogo, Álvaro. Es un numerólogo. Bien. Bueno, el próximo, el 48, veremos qué hay. Por ahí puedo hacer la tarea en casa y traer mucha más información. Sí, y vaya pensando la torta para celebrar los 90 de Fidel. Nos vamos despidiendo, saludamos a las radios que transmiten al sur del Río Bravo, así que bueno, a Radio Nauta y a todas las que transmiten el programa. ¿Rápidamente las decimos? ¿Nos da el tiempo o no? Me parece que yo las tengo desordenadas, así que empieza tú y yo te sigo. Colombia, Contagio Radio, en Chile Radio Placeres, Radio Comunitaria Villa Olímpica y Radio Aucán y Agencia Noticias Medio Medio. En Argentina, Radio El Algarrobo, La Caterva, Punta del Indio, La Mosquitera, Radio Encuentro y La Colectiva. En Venezuela, La Radio del Sur, Radio Antena Libre, Radio Ecos. En Honduras, La Voz Lenca y Guarajambala, Guatemala, Voces Disimuleu. Radio Temblor en Panamá y en Uruguay, Ciudadana La Gaviota, Contacto Sur y Radio Mundo Real. Nos vamos despidiendo, Lupita. Me encantó su rol de conductora, creo que está apta para seguir conduciendo a pesar de que vuelve Vélez y tiene su lugar acá guardado. A mí me gusta mucho el rol de suplente, ajá. Así que lo paso muy bien cuando conduzco, pero Vélez ya tiene su lugar aquí, así que sigamos, ella es la conductora y en todo caso, si ella tiene un problema, aquí estoy yo para tomar esta silla y este micrófono. Bueno, pero lo ha hecho muy bien, se lo quiero decir públicamente. Gracias. Como también a Vicky, que como decíamos, nos regala unas hermosas columnas de género. Se despide Vicky. Bueno, nos vemos, muchas gracias por el espacio. Nos vemos en la próxima vuelo de las mariposas por aquí. Las mariposas de Nuestra América estuvimos recorriendo Nuestra América hoy con muchísimas cosas, con nuestra cultura, nuestras raíces y sobre todo hoy programa dedicado a Hugo Rafael Chávez Frías. Despídase de Lupita, por favor. Bueno, un abrazo a todos. Incluso estos días nomás me he podido despedir, pero después ya no me puedo despedir. Así que me despido de aquí a fin de año. Les mando un abrazo a todos, todos los que escuchen, escucharán, porque no me, yo no me quedo hasta el final del programa, Gera. Entonces, me despido por todos. Me despido por la primavera que va a venir, me despido por el verano. Los quiero mucho a todos. Les mando un abrazo gigante, lo más grande que se pueda. Lupita, nuestra latinoamericanóloga. Nos vamos homenajeando a Hugo Rafael Chávez Frías, aquel que nacía un día como hoy en Sabaneta de Barinas, que pasaba una infancia en la pobreza, que de a poco después se incorporó a las fuerzas militares. Allí empezó a leer en la clandestinidad textos del marxismo y conformó el movimiento bolivariano dentro de las Fuerzas Armadas. En 1998 daba el batacazo y llegaba a la presidencia venezolana. Partía en dos la historia de América Latina y después empezaba a sembrar el sueño del socialismo bolivariano y empezaba a impulsar esa ola de integración en América Latina y el Caribe. Así que nos vamos con unas palabras de Hugo Chávez, justamente en referencia a este proyecto histórico en el cual nos sentimos incluidos y que tiene que ver con el socialismo del siglo XXI. Y cerramos con la canción homenaje, una emblemática canción de homenaje a Hugo Chávez de Omar Acedo. Chávez seguirá contigo. Nos vamos en el sur del Río Bravo, como no podía ser de otra forma, homenajeando a uno de los que mejor nos enseñó a sentir y pensarnos latinoamericanamente. A nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración. Solo nosotros unidos podremos hacerlo. Y además, enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Un nuevo proyecto histórico socialista. ¡Claman los pueblos de la América! Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en ti por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá ese sentimiento, siempre vivirá nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Tus manos al cielo, Venezuela. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, él nos acompaña. Eterno líder.